Bueno, nosotros tenemos, lo pasamos el otro día, pero no lo hemos repetido, una convocatoria que llegó para hoy a las 6 de la tarde, donde va a haber una reunión para firmar una carta en la que se va a mostrar la desconformidad de los vecinos de Pedrera con el proyecto de una planta de valorización y tratamiento de residuos orgánicos, los famosos basureros y todo eso que hace tiempo van dando vuelta, ¿no? Entonces, de un lado logran correrlo los vecinos y aparece en otro lado y la DINAMA se lo pasa a la intendencia a la OCE a la DINAMA, y entonces vos vas mirando así, te vas quedando perdido, ¿no? Y desaparece y después vuelve a aparecer. Bueno, esto es en Pedrera, que no es La Pedrera. Siempre hay gente, como no conoce, dicen La Pedrera. No, La Pedrera es el balneario, el carnaval discutido, todo eso en Rocha. Pero esto es Pedrera, que es una zona del departamento de Canelones, una zona altamente productiva. Y se hace en el Salón de Marisol. Es un lugar de poca gente, o sea, la parte urbana, digamos, es de muy poca gente, ¿no? Es un área rural. Salón de Marisol en Pedrera hoy a las 6 de la tarde. Pero estos mismos vecinos tuvieron una reunión la semana pasada, el miércoles pasado, una reunión con mucha participación, que por supuesto para la gente es muy difícil la convocatoria, el juntar la gente, por esto que decíamos, ¿no? De que la gente está muy dispersa por el tipo de poblamiento que hay en el lugar. Pero de todas maneras, yo estoy mirando las fotos acá. Lorena Jesús estuvo en el lugar. Nos mandaban las fotos en un salón. La gente con su tapaboca, no sé qué, pero con las sillas de plástico típicas, sentados todos alrededor del salón, donde escucharon informes y donde hablaron también. Y estuvo el doctor Massina, que es el abogado que ustedes ya han escuchado aquí en la radio, que se lo ha entrevistado en la radio a lo largo de todo este proceso que se viene viviendo, y nosotros vamos a poder escuchar, gracias a que Lorena lo grabó, vamos a poder escuchar parte de lo que dijo. Soy abogado, mi nombre es César Massina. Bueno, abogado ambientalista desde el año 2008, que nos opusimos al tema del mega basurero en Cañada Grande. Y bueno, ahora estamos en la pelea desde julio del 2018 con lo que se supone iba a ser o va a ser la solución para Cañada Grande con la instalación del mega basurero, lo que denominan los vecinos, técnicamente un sitio de disposición final, o si no, un simple relleno sanitario. Yo quiero aprovechar esta reunión y hacer una salvedad y una aclaración al mismo tiempo de forma previa. Hoy nosotros, con algunos de los que estamos acá, con vecinos, con productores básicamente, y con un geólogo y con Beatriz Ibaldi, docente, y con una arquitecta, fuimos recibidos en la Comisión de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Cámara de Diputados. Era una solicitud vía mail que se había hecho a principios de mayo, retomando el tema luego de la pandemia y del coronavirus. Yo quiero ser muy enfático en algo que se está diciendo y que muchos vecinos lo están creyendo, y para ser bien claro, el subsecretario actual del Ministerio de Vivienda está diciendo que el mega basurero de Cerro de Mosquitos, eso no sale. Lo dijo a un medio de prensa, Sol del Este o algo así se llama, o Semana, y algún otro medio más de prensa que ha salido en las redes sociales. No es que eso no sea cierto, es incorrecto. Es incorrecto, es insuficiente, es incompleto y no se ajusta a la verdad de los hechos. No se encuentra, yo quiero ser muy claro de eso. El trámite de aprobación ante la DINAMA, que es la Dirección Nacional de Medio Ambiente, no se encuentra suspendido, no se encuentra cesado. O eso sigue su trámite. ¿Por qué aclaro esto? Por esas declaraciones que se han venido repitiendo en forma sistemática desde el 28 de febrero. Se dijo dos o tres veces en Radio Continental de Pablo, en la televisión de Pablo y en otros medios alternativos. Eso no es correcto. No es por llevar la contra, no es un tema personal, es un tema que objetivamente no es así. A ver, nosotros tuvimos reuniones con el presidente electo el 12 de febrero del 2020, todavía no había asumido, y tuvimos reuniones con la que es la actual ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, todavía se llama así el ministerio, el 23 de diciembre del 2019, el 24 de enero del 2000, y el 24 de enero del 2020 y el 6 de marzo, una vez que había asumido. Ella nos manifestó una afinidad y la idea del nuevo gobierno, ¿tá? Y esto no es hacer política partidaria, es descripción cronológica de hechos, manifestó de que querían hacer un cambio de paradigma en cuanto a la disposición final de la basura. No enterrar más basura directamente, no barrer bajo la alfombra. Esas fueron las palabras del presidente. Bien, entonces era buscar, reeditar, que ya se ha intentado en dos ocasiones, una solución metropolitana, Canelones-Montevideo, donde mediante una licitación a futuro, una vez que estén electos los intendentes de Montevideo y de Canelones, que eso va a ser, las elecciones son las departamentales el 24 de septiembre y asumen en diciembre, y una vez que esté el nuevo Ministerio de Ambiente y que tenga que haya pasado la rendición de cuentas y la ley de presupuesto y que el gobierno tenga su presupuesto quinquenal, tienen que lograr un acuerdo político entre el gobierno nacional y las intendencias departamentales por un tema de autonomía departamental. Porque tanto el gobierno nacional, desde el Ministerio de Futuro de Ambiente, como los gobiernos departamentales, tienen competencias que conviven en materia de disposición de residuos de todo tipo desde hace más de 100 años. ¿Está? Arranca con una ley 9.515 de la época de José Valle y Ordóñez y se ratifica con una ley del 2008 de ordenamiento territorial, en donde tienen competencia tanto los gobiernos nacionales como los gobiernos departamentales. Entonces, para cualquier solución se tiene que llegar a un acuerdo. Y, a ver, está bárbaro que se solucione Montevideo porque Felipe Cardoso va a colapsar en 2 años, porque la empresa Borgama tiene instalado ahí una inversión en la usina 6 y 7. Eso es lo que quiere hacer el gobierno. Entonces, de esa forma, esto no se llevaría adelante, no se llevaría el megabasurero adelante, y se haría una nueva licitación en la cual a Borgama y otras empresas competirían. Pero eso, estamos hablando que la licitación lleva de 12 a 18 meses, estamos hablando a partir del 1 de enero del 2021 para adelante, un año y medio o dos. Previo acuerdo político, previo, como dije, previo creación del ministerio, rendición de cuentas, presupuesto, elecciones, pasando todo eso. Bueno, el tema es que eso no ha pasado. Y los volviendo un poquito atrás, ¿por qué no está suspendido el megabasurero, el trámite de aprobación? El 21 de febrero, la ex ministra de Vivienda, Eneida de León, antes de irse, aprobó el segundo permiso. Son 3 permisos ambientales a nivel de DILAR. Aprobó el segundo permiso, que se llama autorización ambiental previa. Una cosa sacada a contrarreloj durante diciembre, enero y febrero, donde hubo un manifiesto, como en este otro caso, donde hubo una audiencia pública en el Club de Soca, con más de 1.000 personas, donde a la Intendencia, junto a las empresas, al consorcio y a la Dinama de esa fecha, a las autoridades de esa fecha, le demostraron su desacuerdo y su falta de licencia social, precedido de una resolución de la Alcaldía de Soca, porque el megabasurero de Cerro Mosquito está en la zona rural del municipio de Soca, donde los 5 concejales por unanimidad sacaron una resolución que está firme, que dice que se oponen a la instalación por inconveniente del mega basurero en esa zona. Nada de eso fue tomado en cuenta, y a pesar de todo eso se hizo aplanadora, se hizo tabla rasa y se concedió la autorización ambiental previa por la anterior ministra de Vivienda, que lo hereda esa situación este gobierno y este Ministerio de Vivienda. Eso sigue vigente. Los vecinos el 6 de marzo presentaron un recurso, es una impugnación escrita de 100 hojas con más de 100 firmas frente al Ministerio, y que tiene la autoridad, o sea, la ministra, tiene 150 días para dejar sin efecto esa resolución, para suspender o para anular o para suspender definitiva o transitoriamente. ¿Qué es lo que los vecinos quieren? Y que se está diciendo lo contrario. Los vecinos quieren eso porque están cansados, porque están hartos, porque este tema hace 4 años, porque en realidad empieza en el 2016, pero no los quiero aburrir. ¿Tá? Pero lo fuerte de esto empieza con la adjudicación en el 2018. Bueno, en definitiva no está suspendido. No, el 1 de marzo también hubo una confusión de que se había tomado una resolución de suspensión por parte del nuevo gobierno. Nunca hubo una resolución de suspensión de instalación del trámite, que eso se logra mediante el recurso. O sea, no han resuelto el recurso que han planteado los vecinos, para lo cual tiene esta ministra, la actual, 150 días hábiles, que se cuentan toditos, de lunes a domingo, todos corridos, desde el 6 de marzo. O sea que llevamos al 6 de junio, llevamos como 90 días. ¿Está? O sea, por ahora hay un silencio. Entonces, ese silencio preocupa a los vecinos. Y preocupa porque las informaciones oficiosas que hemos tenido irían en el sentido de avalar lo actuado por los técnicos de la DINAMA, así de claro. O sea, no implicaría ningún tipo de cambio, donde los argumentos presentados por técnicos de los vecinos serían desestimados totalmente, y donde se avalarían un montón de irregularidad. Entonces, y seguimos escarbando y seguimos descubriendo. El 6 de mayo estuvimos en el Ministerio de Ganadería, al cual nunca se le pidió una opinión técnica. La semana pasada estuvimos en el Ministerio de Turismo, con el Ministro de Turismo, Germán Cardoso. No hay antecedentes de que la Intendencia Canelones, por el turismo, le haya pedido opinión. Al Instituto de Colonización no se le pidió opinión por la parte productiva. Tampoco sabemos, acá hay un autor neurálgico que es OCE. OCE no intervino en la segunda localización que se quiere poner por Camino de las Tropas y Camino a los Santos. Ahí es la ubicación. Entonces, hasta hoy, no, la ministra actual no ha dejado sin efecto lo que firmó en cuanto a la aprobación del segundo permiso, que es una etapa para la instalación del megabasurero de Cerro de Mosquito. No ha dejado sin efecto eso. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. También puede no hacerlo. O puede hacerlo ratificando lo actual. ¿Qué pasa si no se pronuncia o si se pronuncia a favor de las empresas? Bueno, ahí hay 50 días más que se agregan a continuación, donde el tema termina en manos del Presidente de la República, del Poder Ejecutivo, que es el que tiene la última palabra, que puede mantenerlo atado, no decir nada o ponerle la chapa al tema. Es decir no se instala. Eso es una cosa. O sea, que es lo que le importa a los vecinos, que eso no se instale. Van pasando los días, van corriendo los 200 días y no hay solución. El 22 de mayo tuvimos una reunión con el nuevo director de DINAMA, en la DINAMA, el biólogo Eduardo Andrés, que es funcionario de ahí, de carrera de la DINAMA. Y yo fui con otro vecino, y él estuvo acompañado por dos de los principales técnicos de la DINAMA, que están a favor, dentro de la DINAMA, de la instalación del megapasure. Uno es el oceanógrafo Luis Anastasía, la otra es la ingeniera química Rosario Luca, y bueno, y hay una tercera que es la ingeniera Marisol Mayo, a la cual hemos conocido con Antonio en las movilizaciones de Cañada Grande en el 2010 y que siempre estuvo a favor, en nombre de la INAMA, estuvo a favor y respaldando lo actuado por la Intendencia Canelones en todo lo que ha presentado, en cuanto a lo que es la disposición final de residuos, o sea, el destino final a los residuos. Esto va más, esto es un aspecto, o sea, el trámite sigue su curso, sigue activo, el virus no está muerto. Y lo que dijo Orsi hace poco es correcto, no hay suspensión, no hay contraorden, para que se entienda en términos bien claros. Y lo que se predica desde el Gobierno Nacional como solución metropolitana, eso está bien, es compartible, sería la solución. Pero eso lleva otros ritmos, otros tiempos, lleva 3 años. ¿Pero qué hacemos mientras tanto con esto? Tampoco sabemos si Aborgama tiene acá una licitación ganada. Tiene un derecho adquirido. Y ya tiene 2 permisos ambientales a favor otorgados. Y puede obtener un tercero y en 2 años, o año y medio o menos, empezar las obras. Entonces, ese resultado que tiene asegurado, ¿por qué lo dejaría para ir a competir en igualdad de condiciones en una licitación a futuro con otras empresas para una disposición final en Felipe Cardoso, donde se juntaría la basura de Montevideo Canelón? Esa es la idea del gobierno. Si eso lo quieren hacer, está bárbaro. Lo que los vecinos están pidiendo, lo que están esbozando los vecinos, lo que están planteando, que se suspenda de una vez por todas este trámite de lo que se quiera instalar en Cerro del Mosquito, que lo suspendan por el tiempo que quieran. La Intendencia Canelones tiene la potestad para hacerlo si quisiera. Es un tema de voluntad política. Tiene la lo prevé el pliego de condiciones de la licitación que la propia Intendencia hizo. Ese es un punto. Y si no, lo puede hacer la ministra de Vivienda. O lo puede hacer el presidente de la República. Pero eso se debe hacer antes de los 200 días. Los 200 días vencen a fines de septiembre. Entonces, esa es la prioridad de los vecinos en cuanto a lo del mega basurero que se está hablando en la prensa. No está terminado, aclaro, no está cesante. Se dijo en forma muy categóricamente que el tema del mega basurero no salía. No sabemos si no lo salía. No sabemos si sale o no sale. Depende de una resolución administrativa. Eso que se dijo verbalmente tiene que estar escrito en una resolución firmada por la ministra actual de Vivienda, Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial o por el presidente de la República. Punto. Eso a modo aclaratorio. Y eso fue lo que fuimos a decir hoy, en otros términos, a la Comisión de Medio Ambiente de Diputados. Que la verdad, a título personal voy a hablar, digo, algunos un poco sorprendidos, otros no tanto y otros un poco indiferentes, en definitiva, pero creo que fue positiva la reunión porque ahí se genera que se convoque a la ministra, que se convoque a OSE, que es un actor clave. OSE acá es un actor clave, ¿por qué? Porque sigue estando en compromiso de riesgo de contaminación el reservorio que está previsto construir un embalse en Arroyo de los Padres, en Arroyo Sorichico y Arroyo de los Padres, 1 kilómetro al norte del peaje Soc. Eso es por una resolución de presidencia del año 2013. Eso es lo que, una vez que se embalse con una presa, un reservorio de agua dulce, eso es para suministro de todo Soca y de toda la Costa de Oro, desde el Arroyo Pando al Arroyo Solís Grande. Eso es lo que va a suplir cuando colapse Laguna del Cisne, que ya es insuficiente, cuyo tendido llega hasta Costa Azul, es lo que va a suplir a la unidad Sarandí, que está en el arroyo Sarandí, que suministra la floresta, y es lo que va a suplir al troncal Montevideo, que suministra agua desde Montevideo para los balnearios que llegan hasta Costa Sur. Entonces, siendo la zona que se piensa que a 10 años va a tener mayor explosión demográfica, alcanza con ver Salinas Norte, Netuña Norte, todo eso, todo eso, mismo Soca, digo, eso va a requerir más pozos, más suministro de agua potable, más tendido. Entonces, el lugar que OCE viene estudiando desde los años 90 es, y en los cuales ha pagado dos consultoras, es un kilómetro al norte del peaje de Soca. Ese es el lugar. Arroyo Solís Chico, que es el arroyo menos contaminado, es el único arroyo limpio, no contaminado de todo Canelones. Dicho por estudios realizados por la propia Intendencia Canelones. O sea que lo que estoy diciendo, tengo el aval de eso, por documentos de la propia Intendencia. Entonces, el riesgo de contaminación que existía con el megabasurero que se quería poner en ese mismo lugar en el 2018, que se logró parar, y el megabasurero que se quiere poner acá, en camino nacional a Minas y camino a los cerros, es el mismo riesgo. Es el mismo riesgo porque estamos dentro de la misma cuenca y sobre el mismo tipo de basamento cristalino. Es decir, hay toda una cuestión geológica, hidrogeológica, donde hay compromiso de aguas subterráneas y compromiso de aguas superficiales, y una vez que eso existe el riesgo de contaminar, eso es irreversible. Y si se y OCE la han amordazado en el 2019, no le dejaron actuar. Y nosotros tuvimos con otros vecinos una reunión con el nuevo presidente de OCE hace menos de un mes, muy nuevito. Sabíamos más los vecinos que él, o supuestamente así se presentó por la prensa, que por otros medios, que él por la información propia. Entonces entendemos que OCE es un actor clave, se va a hacer un pedido de información pública por ese tema, para pedir información, para ver si OCE ha hecho sus propios estudios con respecto a esto. Con eso, o sea, quería hacer esta aclaración previa con respecto al mega basurero de Camino de las Tropas y de los Andes. Bueno, y después de escuchar al doctor Massina, al abogado, vamos a escuchar también parte de lo que fue el dialogado entre los vecinos, y también con participación de Massina, por supuesto, donde lo que muestran los vecinos es su intención de seguir adelante con el tema. Y bueno, sobre esto es el intercambio que vamos a escuchar. Tiene relación, una relación indirecta con el megabasurero de Cerro Mosquito. Porque cuando se previó el megabasurero instalarlo allá en Arroyo Solís Chico y de los Padres, la Junta Departamental ya empieza a mencionar el padrón 6.445, ese es el padrón de 54 hectáreas. Y ahí se empieza a mencionar, eso estamos hablando, nos remontamos a abril del 17. En la Junta Departamental, el presidente de la Junta, el Edil Duarte, del Frente Amplio, hace mención de que había una intención de Aborgama de llevar residuos hospitalarios, lo cual aparentemente eso habría quedado en agua de borraja por oposición de algunos vecinos. Ese es el primer antecedente. Eso está en las versiones taquigráficas de la Junta Departamental. Y bueno, y ahora para mí es una reedición de ese tema que estaba como dormido, cuando Antonio me pasa el tema del manifiesto. ¿Qué es el manifiesto? El manifiesto es una publicación, como cuando uno se casa, son publicaciones, son editos que se hacen en el diario oficial y en un diario de circulación nacional y en un diario local cercano a donde se pretende establecer el emprendimiento. La información que yo tengo es la que surge de la web del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que tiene lo que se llama un Observatorio Ambiental Nacional, del cual surge, de esa información hay un informe que se llama un informe ambiental resumen. Es una síntesis de todo lo actuado. Este es un emprendimiento que responde a capitales argentinos, a una empresa madre que se llama JBS Córdoba, que trabaja en, tiene a su oficina principal en Córdoba, trabaja en esa provincia argentina, en Mendoza y en Tucumán básicamente, tiene convenios con los gobiernos provinciales y con el gobierno nacional. Ellos en Argentina se dedican a todo lo que tiene que ver con, entre otras cosas, a la remediación, o sea, a trabajar en solucionar y mitigar los daños que se producen por los restos, por fugas de hidrocarburos o por restos de hidrocarburos, con todo lo que tiene que ver con manejo de petróleo y sus derivados, derivados de hidrocarburos. Ese es su fuerte, pero también se dedican a la ingeniería ambiental, a la consultoría ambiental, a proyectos ambientales, a disposición final de residuos. O sea, es como una borrama. Esa empresa en Uruguay no actúa a través de esa razón social, actúa a través de la empresa que aparece mencionada en el manifiesto, Eco Latino Australia, tiene un nombre largo, Sociedad Anónima. Lo que se puede saber de esa empresa, que es integrada por capitales argentinos, de esa empresa, JBS, Córdoba, se llama la empresa matriz, vuelvo a repetir, asociada con capitales uruguayos. Tienen una oficina en la Rambla O'Higgins, en Montevideo. Y bueno, este proyecto entró directo a la Dinama, no pasó por la intendencia de Canelones, hasta donde yo sé, por lo menos hasta hoy. Puede pasar, debería pasar a posteriori, pero el tema es, esto entra en el 2016 más o menos. Y entre el 2016 y el 2017, más o menos, ya se le concede el primer permiso ambiental, que es lo que hace la Dinama. O sea, la Dinama, ante todo emprendimiento que se presenta, tiene un decreto del gobierno hecho en el 2005 que establece los pasos. Todo emprendimiento tiene que cumplir, pasar por esos tres filtros y obtener esos tres permisos, como lo que está pasando con el mega basurero. El primer permiso se llama VAL, que es Viabilidad Ambiental de Localización, y tiene un periodo manifiesto. Se supone que hubo publicaciones y que nadie se enteró de eso. Eso ya se le concedió, el VAL, entre el 2016 y 2017. Ahora estamos en el segundo permiso, que es la autorización ambiental previa. Entonces, hay un informe que está fechado, que está colgado, yo lo leí, son 8, 9, son 15, 20 páginas más o menos, no mucho más, donde es muy general, es muy vago, es superficial, carece de profundidad de estudio, es firmado o elaborado por unos 8 o 9 ingenieros, son todos ingenieros en diferentes especialidades, sobre todo especializados en ingeniería ambiental. No conozco a ninguno. El primero que firma allí es el ingeniero Triboki, no sé. Son todos ingenieros. No hay estudios de licencia social. Ellos, como licencia social, dice que hablaron con una maestra de la escuela de Parada Gómez. Eso es todo lo que dicen. No dicen haber hablado, dicen que hay dos escuelas, que la de Estación Pedrera está a 144, está a 1700 metros en línea recta, y que la de Parada Gómez está a 450 metros. El proyecto prevé, ese es un padrón privado, 54 hectáreas, de las cuales al medio, en una franja de 18 hectáreas, se van a construir unas, parece que primero eran 20, ahora quedaron en 18 piletas, 9 de un lado y 9 del otro, y en el medio va a ir un lago artificial, un tipo reservorio de agua para de amortiguación de drenajes y de aguas contaminadas, va a tener un sistema de recolección de aguas pluviales. Eso es lo de estilo que también está previsto en este otro emprendimiento de Cerro Mosquito. Eso es para evitar los desbordes. Y también dice que otras cosas que son importantes, que los anteriores dueños no han terminado de forestar, ellos van a terminar de sacar todo, van a terminar de talar todo, y van a replantar, van a reforestar y van a poner una cortina perimetral verde de 8 hileras de eucalipto, de 8 hileras de árboles, para de esa forma mitigar los olores que eso se va a producir. ¿Qué es lo que se va a hacer ahí? Compostaje orgánico. Y ahí se van a recibir desechos de la industria frigorífica, desechos de la industria avícola, desechos de la industria porcina. Todo. Ahí se va. También se va a recibir podas, restos vegetales, y todo eso se va a hacer pilas que van a estar al aire libre, o sea, montañas al aire libre, ¿está? Para que microbiológicamente se vaya descomponiendo. Entonces prevén, o sea, una sola de apilamiento, por eso se llama biopilas, una zona de entreverijo y después una zona de elaboración del abono orgánico final. En Canelones ya hay un emprendimiento de ese tipo que se llama Bioterra, nombre fantasía, cuya razón social se llama Miltay Sociedad Anónima y cuyo dueño es argentino también. Y que está ubicado en el eje de la Ruta 5, en el camino Lloveras, a la altura de frente a Juanico, entrando a la izquierda, viniendo a Montevideo. Entonces, ahí, el principal, si tomamos en cuenta eso, que es la experiencia hoy más conocida, fue denunciado por los vecinos, generó resistencia a los vecinos, empezaron con denuncias en la Intendencia, el servicio inspectivo de la Intendencia a los vecinos que tiene enfrente, al costado de Bioterra, es una situación de poca resistencia social, de poca población, pero los 5 que hay, ¿tá?, hicieron denuncias en la Intendencia y en la Intendencia el cuerpo y en la Inspección General dijeron que no podían hacer nada. Después yo supe investigando por qué no podían hacer nada. Porque la Intendencia de Canelones tiene convenio de reparto de compostaje sin costo a algunas sociedades de fomento rural. Gratuito. Yo no estoy aludiendo a nadie. En la campaña, el año pasado, se repartían aquellos productores que se anotaban a través de determinados fomentos, se les llevaba el abono orgánico con flete gratis a la casa, hecho por Bioterra, y esos registros, esas listas, se hacían llegar a la Intendencia, y la Intendencia, junto con Bioterra, tiene ese convenio de reparto. Entonces, se supone que ha dado todas las garantías la Intendencia. Entonces le dijeron, vayan a la Dinama. Y los vecinos han ido a la Dinama y le han caído inspecciones. Extrañamente, Neida de León le puso una multa de 600 unidades reajustables, que para ellos es un cambio chico, ¿no? Por la ley nueva se prevé hasta montos mucho mayores de multas como sanciones. ¿Eso qué riesgos trae? Y estamos siempre hablando de lo mismo, contaminación de suelo, contaminación de aire y contaminación de recursos acuáticos. En el propio informe que hace la empresa y que se publica, reconoce que hacia el oeste, hacia el vecino, no sé quién está en el otro padrón, hay una pendiente de este a oeste, hay un declive, y en el medio de la pendiente corre paralelo a lo que sería las piletas, la cañada Arbelo, que desemboca en el arroyo, en la cañada La Pedrera, y este en cañada Grande. Y ellos mismos prevén, los propios ingenieros que suscriben eso, o sea, no estoy diciendo una cosa por otra, puede consultarlo cualquiera, ellos prevén como impacto más significativo de esto los posibles desbordes de las piletas hacia la cañada Arbela. Eso es ver, eso es lo que hoy ya se está produciendo, es contaminación de cursos de agua, que en algunos casos, como en el caso de Bioterra, por ejemplo, es roja, el agua es roja, el olor es insoportable, pero además eso es todo ácido y quema pastizales, quema toda la parte fértil de la tierra, y bueno, y no que hablar de lo que sea el tema napas y todo eso. O sea, siempre estamos en el mismo tema, aguas superficiales, aguas subterráneas. En cuanto al tema olores, ellos dicen que no pueden prever nada, porque no hay experiencia, así tal cual lo dicen, ¿eh? Así tal cual lo dicen. Entonces no pueden prever nada porque no tienen antecedentes en Uruguay. Hay antecedentes en Uruguay. Claro que hay antecedentes de contaminación de olores por la intendencia de Canelones en Montevideo, en El Pinar, en el año 93. ¿Está? Hay contaminación de olores y hay forma de medirla, pero ellos no lo saben o no lo quieren saber o no lo ponen. No, bueno. Entonces, dicen que para mitigar los olores, suponen ellos que la cortina de árboles va a frenar eso, y que cuando uno se... lo dicen así, tal cual, y que cuanto más se alejan, menos olor va a haber. Este proyecto, todo proyecto que se presenta, ambiental o de lo que sea, pero sobre todo los ambientales, el decreto que regula este procedimiento establece que deben ser calificados por la DINAMA, como si fuera la maestra de la escuela, le pone una nota. A, B o C. El A es nada significativo en cuanto al impacto sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente. El B es, digamos, moderadamente significativo. Y el C es nocivamente significativo. Entonces, debería ser C. Pero el tema es que en el informe ambiental resumen, siempre la empresa propone una calificación, que la DINAMA podrá tomarla o no. Eso es así. En el caso del mega basurero este de acá, Aborgama proponía que fuera B. ¿Por qué? Y porque ni el A ni el B requieren audiencia pública. Esto es una audiencia pública, donde vienen las autoridades a rendir cuentas, o la que hubo eso. El único que requiere audiencia pública, ya estamos duchos en esto, son los emprendimientos que son calificados como C, que requieren la participación ciudadana, donde los vecinos pueden protestar, pero las protestas no son vinculantes, pero por lo menos es la forma de decir lo que se piensa. Este proyecto, por lo menos lo que aparece ahí, en esas páginas, no dice nada, ni A, ni B, ni C, no se propone nada. O sea, cuanto más light, ¿cuál es la posición de la DINAMA? No la sé.